dicha infinita es lo que yo vivo. Estando a tu lado, escondes tu rostro entre mis caricias, pronuncias mi nombre como si soñaras. Los divinos hijos que tanto anhelamos nos dan la esperanza de amarnos así. Esta es nuestra vida, esposa mía. Esta es nuestra dicha, esposa mía. Me siento feliz, esposa mía. Cálida expresión de tu corazón cuando me acompañas. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Ayer pareciera que fue el primer beso. Supimos del llanto en duros momentos que no consiguieron jamás separarnos. Hoy somos un canto de amor a la vida. Por toda esta dicha doy gracias a Dios. Esta es nuestra vida, esposa. Esperanza de amarnos a ti.